¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, pasajeras y pasajeros. Otro lunes más a vuestro lado en esta emisora nacida al calor del 15M, en este Ágora Sol Radio, que tanto nos ha dado y que está ahora mismo ubicada en el Centro Social Seco. Ya sabéis dónde encontrarnos. ¡Un beso! Y presentando al equipo, que hoy el único que nos falta es Beto. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Un besazo tuviera... grande y un abrazaco. Que te vamos un a comer besazo, a besos Beto. En cuanto te veamos, hombre. Bueno, yo abrazo solo. Bueno, venga, va. ¿Beso abrazo de oso tampoco? Yo beso que soy del Ministerio. Bueno, el del beso abrazo es el Capi Rafa, a los mandos de la nave, como siempre, dirigiendo este pasajero. Buenas tardes, Capi. Buenas noches. Pablo, que también ha intervenido ya por ahí lanzando besos a Tutiplén. Pues eso, Pablo, el ¿cómo? A ver, ¿qué decimos? Becario. ¿Becario todavía? Sí, sí. Yo pensaba que estaba intentando cambiar de estatus. No, aún no ha podido, ¿no? Ahora mismo se pueden encadenar los contratos de becario, indefinidamente. Ay, madre, está estudiado. Hasta tres años lo podemos tener aquí. Está estudiado. Y la que no le hace falta estudiar porque ya es más lista que una ardilla de per se es Leo. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes. Oye, muy cariñoso viene el equipo hoy, ¿eh? Es que echamos de menos a Beto. Pues lo dicho, Beto. ¡Mua! Hemos cambiado ligeramente la estructura habitual del pasajero. Sabéis que tenemos unas tres secciones aproximadamente de diversa duración, dependiendo de los temas que vayamos a tratar. Pero hoy vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una especie de continuum. ¿De acuerdo? Vamos a empezar hablando de una compañía de teatro que nos visitó aquí en el Centro Social e interpretó la obra Tirar del Hilo, que se llama Cero a la Izquierda, y hoy nos acompañan Silvia, perdona. Buenas tardes. Y Yolanda. Hola. Y bueno, ha venido con ellas también un compi del partido SAIN, Solidaridad y Autogestión Internacionalista, que se llama Óscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que nada porque vamos a hablar de un tema muy interesante. No solo vamos a hablar del teatro, sino vamos a hablar de teatro documento y documentando el tema Inditex, nada menos. Ese continuo hilará después con un debate al que hemos invitado también a participar a dos invitados más, en concreto tres. Natalia de Altrapolab, que es una asociación en la que se trabaja y se intenta concienciar a la gente para el reciclado de ropa. Y nuestro sastre del barrio, que estamos encantados que nos haya visitado, Tuba, acompañado por Marcos, que es un compañero del Banco de Tiempo. Ya algunos que hayáis escuchado al pasajero le habréis escuchado por aquí hablando de eso, y que está ayudándole en un proyecto muy bonito. No os perdáis ni una coma. Con sorpresa. Y como aquí siempre intentamos no dar puntadas sin hilo, estoy chisposa, no dar puntadas sin hilo, hemos aprovechado que nos visitaba Marcos. No le vamos a preguntar por el Banco de Tiempo, sino que se va a venir directamente al sillón de los amigos. Nos trae un tema que yo sinceramente me ha resultado muy, muy, muy original y que pertenece a un subgénero que se llama repollo rock. Ahí queda eso. Vamos a peor, ¿eh? Y One more, Gai, one more, Gai, and just one more, Gai, do you see that? One potato, 10 straws, science in action. Now, until next time, may the power of the cosmos be with you. Yes, yes, yes. Bueno, este señor ha dicho que el poder del cosmos está con nosotros. Yo no sé, pero si nos acompaña un poquito durante esta tarde, no nos vamos a quejar. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué agenda traes? ¿Cómo estás? Bueno, mira, la agenda de los libros, esta semana traigo un libro que se llama Las maestras de la República, que hizo la presentación Luz Martín, ayudada por nuestro amigo y también socio, Antonio Colino. Y oye, estuvo ideal, o sea, una presentación amena, divertida, nos explicó lo que ha tenido que pasar para montar la película, todas las ayudas que ha pedido a todo el mundo. Y bueno, la verdad es que este libro hay que comprarlo porque es un claro ejemplo de lucha emprendida por las maestras republicanas que encarnaron los ideales de unos principios que hoy más que nunca debemos reivindicar. Ese es lo primero que hay que comprar. Y seguidamente, el segundo es un libro que ha escrito, bueno, un compañero de la biblioteca, que a mí el título no me gusta mucho, bueno, es una idea personal mía, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que el contenido. Las niñas y los niños también están indignados. Y bueno, explica bastante bien lo que es para los niños entre 10 y 15 años, muy bien lo que es una asamblea, lo que son minorías, los presupuestos, los recortes, lo que es una monarquía, que ahora en la actualidad creo que viene muy bien. Pues viene. O sea, viene, que viene, les informan. Sí, sí, les informan bastante bien. Y bueno, también es muy recomendable, ¿eh? Ya así, ayudamos a los pequeñitos a que vendan libros. Ay, ¿vale? Venga. Y en el apartado de las fiestas, de la alegría, que es lo que eso, me gusta. Eso es lo que importa, la fiesta. Exactamente, defender la alegría como un derecho, que es lo que hay que hacer, están las fiestas del barrio. Oye, hasta que no lo tenéis que perder ninguna. Las fiestas de San Juan, que ya sabéis que lo organiza también el Centro Social Seco, con todos los colectivos, bueno, todo el mundo se ha volcado, la portera, el portero, todos, todos. Hasta la Junta Municipal. Todo, bueno. Se inaugura con el jueves 26 a las 9, 21 horas, la llegada de la bicicrítica. Y un DJ, ¿no? ¿También hay? ¿O? Hay un DJ. Bueno, hay un DJ, exactamente. Sí. Vale, pues muy bien. El viernes 27, bueno, luego en la llegada de la bicicrítica, pues ya sabes, está el kiosquillo, el vinito, que es lo que a mí me gusta. El bocata panceta. Ahí está, panceta, chorizo, todo lo que haya que comerse. Y el viernes 27, de 19 a 21, habrá actividades infantiles. Y luego a partir del 21 serán los conciertos. Cuatro conciertos, cuatro, oiga. La sexta cuerda. No, ya. Desechos. Brutus son cinco, Ah, vale, vale, vale. ¿Esto lo dices tú o lo digo yo? Lo dices tú. Me la ha liado. Es que yo no estudio inglés. Me la ha liado. No, si yo tampoco. Doctors. Doctors. Pablo, dilo tú. Brutus Dota. Bueno. ¿Ves cómo necesito yo que lo digan ellos? ¿Ves tú? Claro. Y bueno, el sábado 28, bueno, esto ya es la culminación. O sea, todo el día, tenéis que venir con mucha fuerza porque desde por la mañana, desde las 12 del mediodía, bueno, hasta que el cuerpo aguante. Ya está, hasta que el cuerpo aguante. Habrá mercadillo, sesión vermú con actuación, radio en directo de Agora Sol, actividades infantiles, entregas de premio. DJ Tarakumai, no nos lo perdonaría nunca jamás Tarakumai. Si no dijéramos DJ Tarakumai, por favor. Vale. Ah, está también Jingle Django, pero tenemos a DJ Tarakumai. Vale, perfecto. Muy bien, que para eso te tengo yo aquí, para que tú, oye, claro, hagas estas cosas. Actividades infantiles, entrega de premios, bipartidos de risa, monólogos cómicos. Bueno, este año han rompido, vamos. Sí, ¡uy, perdón! ¡Han roto la pana! Lo de la RAE ya verás tú, eso nos van a cobrar. Lo del vino verás. Luego a partir de las 23, karaoke, ¿no? Eso, bueno, ¿eh? Y el domingo también, por favor, no, perdón, es el sábado, es que aquí me he liado un poco con el cartel que no le he entendido bien. El sábado, por favor, está el segundo certamen de relatos cortos, también de la asociación. Por favor, escribir, oye, lo que sea, aunque sea vuestra vida, por muy aburrida que sea. Escribir algo, por favor. Hasta eróticos también hemos dicho. También, antes, ¿no? Eróticos. Rafa dice que va a hacer uno erótico. Bueno, no, yo no he dicho nada, pero no, vamos, era por saberlo. No era para él, era para un amigo. Es un amigo. Eso dicen también todos. Escribe, sí. Es un amigo que escribe. Eso dicen todos. Dicen, no, es que es mi amigo. El llanero solitario le llaman. Torneo de básquet y de fútbol también. Bueno, o sea, la verdad es que sí. Consultar las bases y el programa. Eso lo va a decir mi amiga Mariana. Las bases del programa, tenéis que entrar en la web de SECO, www.cs-seco.org. Y además, tened en cuenta que es en el parque, ¿eh? La realización de las fiestas va a estar como siempre, aunque hemos cambiado de local. Las fiestas van a seguir en el parque Martin Luther King. Que ahora además no tiene pérdida porque pusimos unas placas, ¿eh? Eso es. Las pusimos nosotros, que han quedado. Otro de los logros de la ASO. Exactamente. Sí, esto lo vamos a decir todos los programas. La Junta Municipal no tenía para placas. Les habéis pillado un poquillo los pobres. Bueno, pues los relatos se recogerán hasta el día 17 de este mes, por favor. Los podéis mandar. Aquí también, incluso tenemos una urna aquí muy bonita. En el Centro Social SECO, que podéis entregar todos los relatos. Bueno, y creo que ya me he quedado, bueno, sin respiración. Estupendamente. Sin respiración. Programa, bueno, programa, demasiado. Programa. Venga, hasta luego. Permit me to introduce myself. The name is Mr. Kicks. I dwell in a dark dominion, away down by the river Styx. The devil has sent me here because I'm full of wicked tricks. And I'm such a popular fellow among all you lunatics. A course in ruination from the devil's text. To fools who can't withstand temptation, step right up, you're next. I hail from a hollow hellhole down along the river Styx. Allow me to introduce myself. The name is Mr. Kicks. When an old wolf starts prowling out among the young lambs howling, don't you know he's looking for kicks? When a young cat full of sly tricks spends his evenings chasing fly chicks, 10 to 1 he's looking for kicks. Kicks is always in demand, cause kicks is full of fun and laughter. Lots of folks get out of hand because it's only kicks they're after. Shady lady and her lover operating undercover. She knows sin and virtue don't mix. Her mama raised her prim and proper, but now wild horses couldn't stop her when she's on a manhunt for kicks. For kicks. yeah, yeah. Looking for kicks, just kicks, nothing but kicks. I'm Satan's simple servant sent to get you in a fix. So look me up just anytime. Name is Mr. Name is Mr. Name is Mr. Kick. Pasamos ya a empezar a enhebrar los temas de esta tarde y para ello abrimos con la compañía teatral Cero a la Izquierda, que como os comentábamos en el sumario. Y bueno, nos gustaría mucho, Yolanda, Silvia, que nos contarais un poco cómo nace este proyecto y ya empezaré a tiraros yo un poquito de la lengua hasta que lleguemos a lo de teatro documento. A ver, ¿cómo se inicia esta compañía? Pues fue por un proyecto. Nosotras nos conocimos estudiando Teatro de la Escucha, que es una corriente de teatro social, pues bueno, en el que investiga, analiza la realidad con posibilidad de poder transformarla. Y bueno, pues la formación es de 3 años y en el último año se hace un trabajo de grupo, un proyecto. Entonces, pues cuando terminamos el curso, nos ofrecieron que ese mismo trabajo lo pudiéramos llevar en una gira. Y entonces, pues justito este mes, estamos de cumple porque cumplimos un año de gira. ¡Felicidades! Muchas gracias. Es cierto que cuando escogimos el tema de Inditex, fue una propuesta de nuestro director, porque coincide con una realidad vivencial por parte de las 4 personas que formamos parte de ese proyecto, de precariedad laboral o explotación según el caso. Entonces, digamos que las 4 personas que formamos parte de ese grupo teníamos esa realidad personal y esa sensibilidad para querer tratar este tema. Entonces, lo que sí decidimos fue, bueno, aterrizar esa realidad de explotación por un lado y de paro por otra en una realidad concreta que nos fuera cercana. Y por eso escogimos Inditex, porque desde luego significativo es. Y más en España. Y más en España. Una empresa que nace aquí. Sí, además que tiene muy buena propaganda en general. Yo creo que a cualquier español le preguntas por el grupo y tiene una visión. Pero bueno, ya entraremos en esas visiones y en Inditex un poquito más adelante. Vale. Comentabas, Yolanda, lo del teatro de escucha, que de alguna forma es un tipo de teatro social. ¿En qué consiste el teatro de escucha? ¿Cómo pretende incidir en la sociedad? ¿En qué medida? ¿O a través de qué herramientas? Pues en la obra nosotros usamos la herramienta que se llama teatro documento, pero teatro documento no es propio del teatro de la escucha. Es verdad que dentro del teatro de la escucha lo hemos hecho propio, ¿no? Pero no es del teatro de la escucha. El teatro de la escucha, la formación, te pone a través de herramientas un acercamiento a cómo estás en la sociedad y qué parte de responsabilidad tienes. Entonces, te muestran durante la formación una serie de herramientas, que es verdad que es teatro, en el que te ayudan a analizar el mundo en el que vivimos y en esa responsabilidad cómo usas el teatro para denunciar y a la vez anunciar, ¿no? También que haya una esperanza y que provoque en el público, en el espectador, un preguntarse en la conciencia, ¿no? Ay, qué interesante eso. La verdad es que está muy bien. Y la herramienta que vosotros utilizáis, que se llama Teatro Documento, ¿sí? ¿En qué consiste exactamente, por favor? Parte básicamente de, pues eso, hay una parte documental, que es toda una parte de investigación, que durante un curso, lo que viene siendo un curso escolar, ¿sí? Nosotras ponemos pues encima de la mesa, vamos poniendo datos, y a partir de los datos vamos poniendo el cuerpo para ver de qué manera poder, pues eso, mostrar con el cuerpo, no deja de ser teatro documento un arte. Entonces, cómo a través del arte se puede mostrar una realidad que a nivel, pues eso, artístico, sensorial, emotivo, pues entra de una manera que en un discurso pues no ocurriría, no cabría, igual, no cabría. O entraría de otra forma. El diálogo sería, muchas veces, cuando hay posturas muy posicionadas ante un tema, digamos que se hace más difícil el diálogo. Entonces, sí. El teatro como herramienta de diálogo es fundamental. Entonces, en ese sentido, hay una parte documental y, de hecho, el espectáculo que nosotras presentamos está basada totalmente en datos reales. Los textos que presentamos de Amancio Ortega, por ejemplo, son declaraciones, de las pocas declaraciones que han hecho, pues hemos hecho un trabajo de investigación de recopilar esas declaraciones y ver de qué manera estructurarlas para que se presenten. Presentamos el modelo económico también de Inditex frente al modelo tradicional de producción textil y utilizamos pues el humor también durante mucha parte de la obra para poder hacer digerible y amable, de alguna forma, algo tan una realidad tan trágica. Dura, ¿no? Y también en la línea que decía mi compañera Yolanda, pues también la obra termina con una propuesta muy clara de que se pueden hacer muchas cosas. ¿Hablamos entonces de tirar del hilo, Pablo? Sí, de la obra que representaron. Que hablando precisamente de que se pueden hacer cosas, creo que vuestra propuesta no termina cuando acaba la representación, ¿no? Que la intención que tenéis es mover algo en la gente que la ve y que salga algo de ahí, ¿no? Contándonos esta parte, que a mí me parece muy interesante y muy diferente de lo que suele ser una obra de teatro. Sí, yo creo que incluso la obra empieza antes de la propia obra, porque desde el momento en que nosotros nos ponemos en contacto con las organizaciones que lo quieren preparar, ya comienza un diálogo en el que intentamos, y es un poco el recorrido que hemos tenido este año, contactar pues con cualquier colectivo, asociación, partido, organización, que entre sus puntos al menos tengamos en común ese deseo de plantear una alternativa y una denuncia a esa realidad de explotación laboral. Entonces, la obra empieza, o el proyecto comienza antes de la obra de teatro, porque en ese diálogo con la organización, pues vemos cómo después de la obra podemos hacer alguna acción conjunta. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el caso de Seco, que nos ocupa, pues que os hemos salido un poco vagos por ahora. No, pero ya hoy salimos de aquí con una propuesta, una fecha y todo. Pero, pues eso, planteamos al final de la obra, justo dentro de la última escena, pues un actuar de un día y una hora, de manera que con la organización con la que hemos planteado la representación y el público ese día, pues nos planteamos qué podemos hacer. Entonces han salido desde acciones en la calle, acciones en las tiendas, pequeños videoforum, grupos de lectura, ha salido de todo, de las actuaciones y... Mira, yo que estuve en la obra de teatro, la verdad que si os proponéis llegar al público, a mí me llegó mucho, ¿eh? A mí la escena además esa del ventilador que hicisteis, bueno, a mí es que eso me impactó muchísimo, es que yo además estaba a la expectativa de que en un momento dado os iba a pillar, o sea, esa rueda, ¿no?, de aire, a mí desde luego me llegó, ¿eh? Y además luego, es verdad que al principio te encoge un poco, ¿no?, pero después se relajó, hubo, o sea, mucha en el público, mucha complicidad, ¿no?, con vosotros. Y yo creo, mi opinión personal es que de las personas que estuvimos viendo ahí la obra de teatro, creo que la tercera parte salió muy concienciada, fíjate, con el problema. Sí, a mí me parece que sí, fíjate, porque además esta empresa, concretamente él, la mujer y tal, pues van como muy de muy ONG, de dar mucho dinero, de tener muchas obras sociales por ahí y tal, aunque casi todas las empresas grandes con las obras sociales, claro, se quitan dinero ellos, ¿no? Se les desgraban. Pero bueno, ellos tienen una publicidad muy distinta a lo que vosotros contasteis en la obra de teatro. A mí, desde luego, me encantó. Enhorabuena. Oye, lo que hay que tener cuidado con los spoilers, porque me parece que vais a representarla de nuevo en breve, ¿no? El día 21 en el patio, ¿no? Sí, el día 21 de mayo, de junio. El 21 de junio en Patio Maravilla, sí. A las 8:30 no lleguéis tarde porque se cierran puertas y sed puntuales, ¿eh? Merece la pena que no os perdáis ni un trocito ni un minuto de esta obra. Se pasa la gorrilla luego. Eso es lo que... Sí, nosotros decimos, es importante eso de se pasa la gorra porque queremos plantear también que la entrada sea libre. No queremos poner un precio a la obra de teatro porque si queremos ser una plataforma de diálogo, resulta que el que no pueda pagar la entrada no puede entrar. Entonces no queremos que eso sea un impedimento. Nosotros no recibimos ningún tipo de subvención, nos autofinanciamos con las gorras de los espectadores, de manera que por eso pasamos la gorra y por eso no ponemos entrada y por eso no recibimos subvención también, porque no queremos no poder decir lo que creemos que tenemos que decir. Independencia. Ahí está. Muy bien, pues si queréis, antes de pasar a la parte del debate, ya presentará Óscar de nuevo, hacemos un descansito. Acordaos, el día 21 de junio, representación de la compañía de teatro Cero a la Izquierda en el Patio Maravillas, a las 8:30 de la tarde, la obra Tirar del Hilo. Continuamos hilando, tejiendo y esperemos que remendando un poquito también alguna cosa. Vamos a entrar ya en ese pequeño intento de debate, que realmente no hemos hecho ninguno todavía en El Pasajero. Ya sabéis que nuestro corte es más de un programa de entrevistas, pero bueno, a ver qué tal nos sale. Vamos a presentar a los nuevos invitados que han entrado al estudio para participar en él, que son Natalia de Altrapo Lab. Buenas tardes. Hola, gracias por venir, Natalia. Tuba, que es nuestro sastre del barrio. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos. Y Marcos, que viene como, digamos que ayudante o partícipe en el proyecto de Tuba, que se llama Waitai. Buenas tardes. Wantai. Bien. Buenas tardes. Si es que tengo ganas de comida china. ¡Ah, qué malo, qué malo! Bueno, vale, venga, vamos allá. Quiero empezar donde dejé la otra parte. Quiero empezar con la gente de Cero a la Izquierda y con Óscar de Sain. ¿Por qué Inditex? ¿Por qué pusisteis el foco? Evidentemente es la empresa textil más grande que hay en España, participa en el grupo IBEX 35. A nivel internacional, mundial, es una potencia enorme. Entiendo el foco, pero ¿cuáles son las características de Inditex que la hacen apropiada para protestar acerca de determinadas cosas. Vamos ya a entrar en chicha. Bueno, pues yo soy gallego, se me nota, ¿verdad? Sí. Llevo 4 años en Madrid, pero creo que todavía tengo cierto deje gallego. Hombre, Inditex, en el contexto gallego y en el contexto español, creo que es una empresa que tiene permanentemente el foco puesto. Lo normal es que lo tenga para su ropa de moda, para su cambio de vestuario cada temporada, para, como le llaman ellos, la democratización de la moda para aquellas personas que no son ricas. Pero creemos que hay un foco mucho más potente, que es el tema de la explotación que hay detrás de todo ese proceso. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, hace pues lo menos 15 años, en un acto de denuncia que hicimos por las calles de Santiago de Compostela, denunciábamos precisamente eso, el Just in Time, que es un modelo de negocios en donde las prendas que son confeccionadas pues lo son en el momento que se requiere y en el número que se requiere, de tal forma que todo gira en función de la producción y nada gira en función de los trabajadores que lo están haciendo. Uh-huh. Bueno, Inditex, hay otras empresas españolas que están en el mismo ajo. Aquí, si cruzamos las vías del tren, tenemos al Corte Inglés, por que ejemplo. hace unos días que se conmemoraba el trágico accidente de Bangladesh, donde todavía creo que no pidieron perdón. Pero vamos, creemos que vamos, como ejemplo de lo que no hay que hacer, Inditex es un claro ejemplo. Un buen exponente, ¿no? Bueno, un poco para no meternos en tanta cifra después, Inditex, para aquellos que no lo sepáis, es un grupo de empresas que opera unas 6.249 tiendas bajo distintas marcas: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Kidis Class, Uterque o Stradivarius. Que os suene que esto es Inditex. Me alegra que comentes todas y cada una de ellas. Claro, no me quiero dejar ni una. Bien. En 2001 salió a bolsa el grupo Inditex como tal, ¿vale? Fundadores, todo el mundo conocemos a Amancio Ortega y a, bueno, su esposa en aquel momento. En 2001 salió a bolsa. Dos meses después, que fue, pues si esto fue en mayo, en julio aproximadamente, entró en el IBEX 35. En 2008 tenía presencia en 77 países, que se dice pronto, y países que entiendo, según esto, las fábricas de Inditex no creo que estén todas en Santiago o en La Coruña o... No, la verdad es que no. No, ¿verdad? La verdad es que no. El modelo de Inditex sí que empezó siendo un modelo pues local, local en el sentido de que se utilizaba pues muchas veces a las mujeres de los marineros que estaban en el mar y que pues no tenían otra ocupación que la de cuidar a sus hijos, pues les montaban una especie de red de confección de prendas, sin evidentemente contrato laboral ni ningún otro, vamos, tipo de contrato legal, pero para hacer unas pesetillas en aquel momento. Después se fue extendiendo a talleres, digamos, más formales, en donde había una persona encargada y varias costureras que trabajaban en la subcontrata para Inditex. Y ese modelo dio paso, evidentemente, a finales de la década del siglo pasado, ¿os acordáis? Del siglo XX. Sí, yo me acuerdo. Pues algunos nos acordamos. A finales del siglo XX, pues su modelo económico cambió y su modelo de producción, y trasladó esos pequeños talleres de construcción más o menos locales. Las primeras localizaciones fueron el norte de África, Marruecos, y también para las ropas que, digamos, no cambian de temporada a temporada, como son los vaqueros, los jeans, pues a lugares de Asia, donde los confeccionaban y los traían en barcos. Bien, o sea, partimos de un modelo que casi parece para hacer una película de domingo por la tarde americana, de estas baratas, ¿no? Un señor que de repente es pañero, creo que el señor Ortega era pañero o trabajaba en una pañería o algo así, y se pone a crear una fabriquilla con su esposa. Habíamos contado que en 2008 ya están en 77 países, nos indicaba Óscar que esa fue un poco la evolución. Y además sabemos también que esa exportación de la producción o subcontratación hacia fuera de España pues ha tenido momentos muy oscuros. Por ejemplo, ha tenido un momento muy oscuro en el caso de un escándalo bastante cercano en el tiempo, en mayo de este año, de hecho, de esclavitud en Brasil. Vamos a entrar un poquito en esa trastienda de Inditex. Ya sabemos que estamos hablando de un gigante, Pero ¿cómo consigue que haga ese tipo de moda que tú comentabas, Óscar? Esa moda fácil, esa moda asequible para la gente de a pie, saliendo un poco con cierto aspecto o unas líneas de modernidad y de estilismo y de calidad. ¿Cómo se consigue esa calidad barata? A ver, yo no soy un experto económico ni en temas textiles, pero evidentemente lo que todos aquí en la mesa sabemos es que la deslocalización, por ejemplo, provoca paro en el país de donde se deslocaliza la producción y explotación en el país a donde va la producción. O sea, vamos a ver, el objetivo de Inditex seguramente no sea fabricar ropa bonita y barata, sino hacer que sus beneficios sean máximos. Evidentemente eso se consigue con ropa bonita y barata. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son esos que normalmente a nosotros nos contaban gente que trabajó en la costura para Inditex en Galicia, que si de una temporada para otra, o no solamente de una temporada para otra, sino en la misma temporada, las chaquetas venían ahora con bolsillos triangulares y no tenían las máquinas necesarias para coser esos bolsillos triangulares, sí, pues desplazaban la producción a una instalación en donde sí hubiese esas máquinas, uh-huh, dejándolos completamente sin producción y sin sustento para las personas que habían hecho cierto contrato, aunque fuese verbal, ¿no? Uh-huh. Claro, eso te deja en una desprotección absoluta. Cuando no hay ningún tipo de relación contractual legal, pues estás a expensas de lo que te diga la del empresa. Del vaivén del patrón. Claro, claro, efectivamente. Sí. Además, pues el precio por prenda es completamente ridículo, la maquinaria la tiene que poner cada uno de los talleres, o sea que realmente es un modelo de negocio que es estudiado, incluso el just in time fue estudiado durante muchos años y supongo que seguirá siendo estudiado en facultades de economía como la de Santiago de Compostela y muchas otras. Y bueno, que lo que de cara al público general es algo positivo, se convierte en un auténtico horror, uh-huh, y pesadilla de cara a los trabajadores y a la gente que está implicada en ello. Uh-huh. Sí, yo también quería comentar, de cara a esa pregunta de cómo se sostiene, informar también que el grupo Inditex, has nombrado las 9 marcas conocidas, pero es un conglomerado de más de 99 empresas, de manera que ese Just in Time se consigue porque ellos tienen inmobiliarias, tienen empresas de transporte, se encargan de la iluminación, son capaces de poner en menos de 48 horas una prenda en cualquier lugar del mundo y en 72 horas en cualquier lugar del mundo y 72 horas en Asia, de manera que se puede producir a ese ritmo y en ese modelo porque hay un grupo de más de 99 empresas diferentes en diferentes ámbitos que dan soporte a la parte textil. Y además, nombrabas la inmobiliaria, que en el caso de Inditex se llama Pontegadea, creo, una de las que debe tener, una. Sí, una. Y además que se han acogido al Socimi, se han acogido a una serie de condiciones tributarias especiales en las cuales, en vez de pagar el 30%, les reducen a un estupendo 19% de tributación. O sea, estamos hablando de un grupo que maneja una burrada de dinero, que un grupo que donde se pagan en algunos países, en Brasil me parece que era, o en la India, a 0,88 euros el trabajo de todo un día, de jornadas de 17 horas. Me voy a calentar y para eso estáis vosotros, para eso estáis, que conocéis grupo, mejor el tema. Y un grupo que en nuestra última, la primera actuación que hicimos en Galicia, estuvimos 3 días allí en Pontevedra, en Coruña y en Santiago, y nos contaban como un grupo que hace poco pues había inaugurado una fundación, la Fundación del Transeúnte. Entonces, claro, como un grupo que también acuerda a nivel estatal equipamientos sociales, uh-huh, con los que, por un lado, efectivamente tiene una serie de beneficios fiscales y, por otro, gana el beneplácito y la conciencia y la buena imagen, uh-huh, de la sociedad. Sí, también tiene una fundación, Amancio Ortega, que se dedica a proyectos educativos. Bueno, lo de las fundaciones es tema para uno o más programas, porque eso nos suena a todo el mundo un poco para qué sirven, pero me gustaría mucho que Natalia nos comentara un poco, porque ellas también, aparte de, ya luego entraremos más en detalle en Altrapolab, pero participan en campañas también de concienciación acerca de estas condiciones del mercado de confección Y también nombran en su web a Inditex, claramente. ¿Por qué nombráis a Inditex claramente? Y no tanto a lo mejor a Corte Fiel o el Corte Inglés, o cómo, ¿por qué os llegó de una forma tan cercana esa campaña? Bueno, Inditex yo creo que nos llega o está más presente porque es española, ¿no? Entonces es algo que nos toca muy de cerca. Y Amancio Ortega se ve como un caso de éxito, ¿no? Sin tener en cuenta todo lo que estamos hablando aquí. Es como un gran ejemplo de triunfador. De empresario, de triunfador, ¿no? Un sueño americano. Quizá por eso lo nombramos. Es también campechano, muy discreto. Campechanismo, últimamente es que suena mucho esa palabra, de verdad. Eso del hombre que se hizo a sí mismo. Eso. Un poco manido, ¿no? Es muy americano, sí, sí. Eso, ese concepto es muy americano. Es falso, es gracias a la sangre de todos los obreros que están haciendo las prensas, las prendas de ropa, por lo que se hizo a sí mismo, señor Ortega. Pero por eso es precisamente como más hiriente, ¿no? El contraste es entre su figura tan bien tratada por los medios de comunicación, esos especiales en revistas, su hija que se casa, que no sé qué, y luego ver por el otro lado, ¿no?, el daño que está haciendo y el silencio bestial. Esa campaña, Natalia, esa campaña que a la que os adscribisteis en el aniversario, cuéntanos qué ocurrió para que eso tenga que contarse sobre Inditex. Bueno, nosotras cuando empezamos el proyecto, una fuente de documentación y un ejemplo a seguir ha sido la campaña Ropa Limpia, que está coordinada por CETEM en España. Es una organización internacional de ONGs, de sindicatos y organizaciones de trabajadores y consumidores. Y bueno, el 24 de abril se cumplió un año del derrumbamiento de Rana Plaza, donde murieron más de 1.100 personas. Y nos unimos a un acto que hicieron en Callao, enfrente de la tienda de Benetton, ya no Inditex, pero otro grande. En este caso nos concentramos ahí porque Benetton era una de las empresas que no había firmado las indemnizaciones a las víctimas y a los familiares de las fábricas que trabajaban en el momento del derrumbamiento. Fuimos poquitos, todo hay que decirlo, todavía esto no es muy visible. Pero bueno, estuvimos ahí y la gente por lo menos preguntaba en la calle, ¿no?, qué estábamos haciendo ahí. De ahí nos fuimos a hacernos una foto en Zara, en el Corte Inglés. O sea, fuimos como, ya que estábamos en el centro, pues fuimos todos los que estábamos haciendo un poco de... ¿Un book de...? Sí, un poco, pero... ¿De explotadores? Sí, exactamente. Sí. Con la tarjeta Madrid Shopping, esa que han sacado. Una alternativa. A la alcaldesa le encantaría. Sí. Estoy convencida. Hay cosas, sin embargo, acerca del grupo Inditex. Yo del resto de los gigantes no tengo tanta información, pero el grupo Inditex además hace alarde de que tiene un convenio marco internacional único y de hecho que establece un precedente muy importante para todo lo que es el sector de manufacturación telar, cueros, etcétera. Ese acuerdo marco se firmó por una confluencia de sindicatos internacionales, supuestamente locales, a donde están las fábricas subcontratadas por Inditex. Y yo me lo he leído, bueno, el acuerdo marco no, pero me he leído el código de aplicación y en el que se concreta la participación sindical para el fortalecimiento del acuerdo marco internacional en la cadena de producción Inditex. Está muy bonito, está en el BOE, es muy chulo, pero yo esto lo veo un coladero. O sea, lo que realmente aparece en el protocolo para concretar la participación sindical es intentar garantizar que haya una posibilidad de afiliación sindical en las fábricas subcontratadas por Inditex, que hasta ahora no lo había. Ha sido una de las cosas que se supone que se está peleando para que se pueda afiliar la gente, para que pueda tener un apoyo sindical en unas condiciones y en unas sociedades pues donde les hace mucha falta ahora mismo. ¿Conocéis el protocolo este, el acuerdo este? ¿Os suena que a pesar de estar firmado esto, porque esto ya está, este protocolo de hecho se firmó el acuerdo marco en 2007, y han estado pasando cosas como las que nos contaba Natalia, lamentablemente, hace muy, muy poco tiempo? ¿Esto se está aplicando? ¿Esto tiene algún tipo de validez? Si me permitís, en el Partido Socialista hicimos pues un poco tiempo después de que se de que Ropa Limpia hiciese ese acto, organizamos también una cosa muy similar en Callao también, y haciéndonos un tour también de fotografías hacia el Corte Inglés y todos esos centros. Y hicimos un cuadernillo muy, muy, muy sencillo, que dejo aquí en la asociación para que para todo el mundo que lo quiera ver, que se titula La Trastienda de Inditex. La Trastienda de Inditex es el mismo título que tiene un documental de France 2. Creo que Marcos hablaba antes de los grandes medios de comunicación, y que en este documental se narra, bueno, este documental está en YouTube, para que todo el mundo que lo quiera ver, está subtitulado en español. La Trastienda de Inditex. La Trastienda de Inditex. Perfecto. Y es fantástico porque, a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, en 2011, uno de los los que llevaban el programa de France 2 se presentó en no sé qué superhotel madrileño para, digamos, hacer unas preguntas a Pablo Isla, consejero delegado de Inditex, acerca del trabajo esclavo en los países de Asia. Claro, tuvieron un montón follón, bastante interesante, y eso, pues en 2011 lograron recabar información de cuál era la situación de, creo que, casi 50 fábricas en la India, Pakistán, zonas de esas, ¿verdad? Sí. Y creo que en el 90% de los talleres que eran testados por la propia gente de Inditex, ¿sí?, no se reconocía ninguno de los derechos más elementales. No estamos hablando de derechos laborales, ¿eh? Estamos hablando de derechos elementales, como el no ser esclavo, por ejemplo. O sea, no estar allí durmiendo, trabajando, durmiendo, comiendo, trabajando, durmiendo, comiendo, trabajando, etcétera. Una situación que se le escapa absolutamente de las manos a cualquier productor que delegue y que deslocalice su producción a un país en donde no existe legislación laboral, y si la existe es incumplida sistemáticamente. A mí es que esto sobre el papel no me parece mala idea, es decir, la creación de un marco internacional para controlar este tipo de producción me parece en sí misma una buena idea. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos proveedores puede tener Inditex a nivel mundial? ¿Cuántas pueden ser? ¿50.000? ¿60.000? ¿100.000 empresas? ¿Va a estar Inditex controlando la situación laboral o vital, como decía directamente, de derechos humanos ya puros y duros que decía Óscar, en esas 50.000 empresas de Turquía, de Brasil, de la India, de Pakistán? ¿Alguien se lo cree? Es que de verdad... Sí, o sea, el problema es la trazabilidad, ¿no? O sea, es imposible. Es una cadena muy larga. Y el modelo Just-in-Time que nombraban antes, o sea, es que es inviable. Es un papel. Está por escrito, pero no es una realidad que se pueda manejar. Yo creo que es un papel necesario para empresas como Inditex. Es un papel absolutamente estudiado y seguramente negociado, pero que esto es como una entropía, ¿no? Necesita muchísima energía para mantener ese sistema de injusticia. Y ese sistema de injusticia, ¿quién lo hace? Pues los legisladores que en España pasan por encima de ese papel sin exigir responsabilidades de que no, mire, nosotros estamos obteniendo los beneficios aquí y nosotros debemos de asegurarnos que en las fábricas en donde esto se produce existe justicia. Y aquí no lo hacemos, los españoles no hacemos eso. La justicia española no hace eso. Evidentemente no la hace la justicia india ni la hace la justicia brasileña. De vez en cuando, amigos nuestros, como Gustavo Vera de la Fundación Alameda de Argentina, resulta que en una lucha donde se juegan hasta la vida, denuncian esta situación y han detectado y destapado 13 talleres de la empresa española Inditex solamente en Buenos Aires, ciudad. Y de vez en cuando, pues hay eso, hay logros dentro de la justicia ordinaria que puede vamos, desembocar en que la justicia, pues vamos, que aparezca. Pero realmente lo que decías tú, son 50.000. O sea, es un grado de no control de la trazabilidad brutal. Pues precisamente una de las cosas en las que inciden para hablar de este acuerdo marco internacional como un logro es el control de la producción desde el principio hasta el final, dicen. Claro. Ahora me gustaría sacar el tema de la producción de algodón, porque claro, nosotros queremos terminar hoy esta línea de debate con otras alternativas a grandes grupos, con otras opciones, otras formas de consumir y de textil. Pero ¿qué pasa con el algodón? ¿No entra en conflicto ahí también un poco la producción de algodón masiva o tenemos ahí todavía un punto que no se puede resolver tan fácilmente con lo que es el consumo local, el reciclaje, la concienciación de consumir adecuadamente productos textiles, que no somos tan conscientes como los alimentarios hoy por hoy entre los grupos de consumo, y que es un tema que está dando mucho de qué hablar, pues la gente se está enterando más de qué es un alimento transgénico, de cómo se hace la macroproducción, macrocultivos, etcétera. Pero en el textil es algo que no lo hemos pensado nunca, ¿no? Yo creo. Sí, además el algodón tiene como un... sugiere una fibra natural, ¿no? El algodón siempre es que se dice, ¿no? Es de algodón, 100% algodón. O sea, como algo muy positivo, pero no se conoce de dónde viene muchas veces, ¿no? Y que, pues, el monopolio del algodón lo tiene Monsanto, ¿no? Por ejemplo. Anda, mira, vuelve a salir Monsanto en este programa. Sí. Últimamente está saliendo mucho. Es el invitado que más viene. Sí. ¿Ah, sí? Últimamente hablamos de... Siento no ser original. No, es que lo empapa todo, no es que no seas tú original, es que es difícil no hablar de él. Pues yo creo que es que es un problema complicado porque, claro, esa producción de algodón, esta forma de producir ropa ahora, se aprovecha pues eso, de una economía de escala, se está aprovechando de los recursos del tercer mundo, y claro, plantear cualquier tipo de alternativa con esas condiciones tan competitivas, eso es muy difícil, porque claro, intentas a lo mejor de tener unos criterios que es que casi no te puedes permitir para que sea viable. Entonces estás haciendo ahí malabarismos, ¿no? Eso también... Claro, y que una de las cosas que nosotros también nos planteábamos cuando proponíamos hacernos esta obra y en diálogo con la gente y con el público es cuestionarnos nuestro modo de vida, nuestro modelo de consumo. Es que nuestro consumo está soportado por la esclavitud, pero no solo efectivamente en el consumo de ropa, sino en el consumo pues alimentario, en la cantidad de que cambiamos de móvil cada 6 meses, que está todo, que hay una cultura de consumo tan brutal que no creo efectivamente que se trate de hacer una alternativa para poder mantener ese nivel de consumo, pero que sea no tan nocivo, ¿no? Se trata de empezar a ver realmente qué necesitamos para vivir. Entonces es verdad que ahí también Inditex ha hecho algo, ese just in time y eso de rotura de stock. Eso, una de las cosas que nosotros también planteamos como dato en la obra es el consumidor de Inditex va hasta 17 veces al año a la tienda a comprar, cuando en otras marcas va 4 veces al año. Entonces, tú estás produciendo o incitando al consumidor a que vaya 17 veces a la tienda, y realmente tú no necesitas. Es que ir a comprar ropa es una forma de ocio. Sí. Y desde luego en España lo es. O sea, es ¿qué hacemos un viernes por la tarde? O sea, desde los adolescentes hasta, ¿no?, hasta todas las franjas de edad. Pero es un ocio y eso lo tenemos como metido en la sangre. Y yo creo que ahí Inditex es uno de los grandes culpables, ¿no? De ofrecer, pues eso, esa ropa bonita y barata. Mm. Y meternos ese ocio ahí desde muy pequeños, ¿no? Sí. Antes lo comentaba, que en una ocasión, cuando hicimos un acto de denuncia, nos llamaron, porque claro, en la octavilla que repartíamos teníamos nuestro teléfono. Ay, qué valientes sois. Nos llamaron desde Inditex para explicarnos las bondades de Inditex. Entonces nos dijeron, venimos aquí a Culleredo tal, no sé qué, ¿veis lo bonito? No, vente tú aquí a Santiago, que nosotros somos de aquí, así no nos gastamos el dinero en autobús. Se vinieron, nos invitaron a café, por poco tenemos que pagar nosotros, y el que nos explicaba, pues una persona supongo que de marketing, o no me acuerdo ahora mismo si era de red social corporativa o cosas de esas, lo que nos explicaba como positivísimo, como que nos vendía la moto, era eso: la democratización de la moda la hizo en este país Amancio Ortega, la hizo Zara, la hizo Inditex, porque para estar guapa no te tienes que gastar 1000 pavos en una de aquella, eran pesetas, sino que nosotros hacemos guapas a las mujeres, y además, muy importante, lo de que decía Silvia, dejamos que las mujeres y las chicas vayan varias veces al año, cada cambio de temporada, a las tiendas para que puedan cambiar su... O sea, eso como positivo. Evidentemente, sí hay una parte muy importante del nivel personal, de opción personal, de decir, mira, no, o sea, no, mi camiseta dura hasta que se rompa. Porque es muy difícil, yo creo, y nos lo explica así gente que, bueno, que trabaja en el tercer mundo en estas fábricas, es muy difícil escapar de la situación de explotación de diferentes marcas y ya de ropa que no es de marca siquiera, pero que está fabricada bajo los mismos parámetros de explotación. Es muy difícil escapar de ese ámbito. Seguramente a lo mejor nos podéis contar algo más, alguna salida, alguna alternativa. Pero, ya quisiéramos. Pero en general es difícil. Entonces, mucha parte sí que es de... Mira, no es de más democrático, ni mucho menos, el consumir una camiseta cada cambio de temporada. O sea, otoño, verano, primavera, invierno. Claro, es esa necesidad de consumismo constante que entre unas cosas y otras la tenemos en la sociedad metida hasta el tuétano. O sea, no nos engañemos con lo textil y con, como decía Silvia, móviles o... cualquier tipo de tecnología, y además es lo puntero ahora ya, el gasto en tecnología es brutal. A nivel personal, ¿eh? Yo ya no hablo a nivel de empresa, corporativo, lo que sea. O sea, de forma individual gastamos una pasta en tecnología que realmente no creo que necesitemos sinceramente ni la mitad. Pero bueno. Y en ropa también. Si te vas fuera de España, la gente no se gasta tanto dinero en ropa. Y si se compra mucha ropa, también tienen en cuenta las tiendas de segunda mano. Algo que aquí sale, nos queda muchísimo año, o sea, muchísimo tiempo hasta que sea algo que no se vea mal, ¿no? Que no se vea como de pobres, como de gente sucia. O sea, tiene unas connotaciones súper negativas la ropa de segunda mano. Y aquí todo tiene que ser nuevo y el último modelo en nuestra apariencia. O sea. De todas formas, que yo creo que no hemos superado la figura del soldado este... caballero pero sin un duro de los Siglos de Oro, es decir, no nos llevábamos los restos de comida de los restaurantes hasta hace nada, que ya empieza la gente a espabilar. O sea, tenemos ahí como una especie de pundonor, de vergüenza ajena extraña en este país, y es cierto, o sea, nos pasa con ese tipo de cosas, no nos gustan las cosas de segunda mano, no nos gusta llevarnos la comida que nos ha sobrado, y si nos la llevamos decimos que es para el perro. O sea, tenemos ahí una vergüenza ajena muy extraña, culturalmente hablando, ¿no? Y de las condiciones laborales de la gente que trabaja aquí, en las tiendas, a pie de calle, ¿qué información tenéis? Porque yo no quiero tampoco que hagamos ahora una cámara de los horrores de lo que ha pasado en la India, de lo que ha pasado en Brasil. Quien quiera informarse y ver lo que está pasando con estas subcontratas de Inditex puede hacerlo a través de internet o incluso escribiéndonos un mensaje por correo electrónico al programa. Les haríamos llegar documentación que hemos barajado para preparar el de hoy. El pasajero en seco, @agorasolradio.org, que no lo he dicho. Pero ¿cómo vive la gente que trabaja directamente contratada por Inditex? Porque hasta ahora podían echar la culpa a la empresa que subcontrata en Pakistán, que son unas condiciones horribles, un país terrible, que no tiene sindicalismo ni tiene nada y tiene ayatolás. Pero aquí, la gente que directamente está contratada por el grupo Inditex, ¿cuáles son las condiciones? Vamos, yo no me conozco las condiciones, ni mucho menos de los trabajadores de aquí, pero sí que difundiendo el cuadernillo este en el metro, nos pasó un detalle muy curioso. Y es que un chavalito que trabaja en una de las tiendas de encargado de Inditex, aquí en Madrid, nos decía que él, por ejemplo, su situación es penosa, porque es un chaval que por su edad no puede cobrar, digamos, lo que está estipulado para su rango de encargado de tienda, y todos los que entran, digamos, de trabajadores de la tienda con más edad cobran más que él incluso. Entonces, que bueno, que utilizan también a gente, eso, pues, de baja edad, no sé qué, trabajando muchísimas horas, pero es Inditex. Hace poco teníamos aquí el caso en Madrid y Barcelona de la FNAC. Sí. Trabajadores de la FNAC saliendo a la calle diciendo, mira, Starbucks, continuamente vemos en las redes sociales que tienen a sus trabajadores diciendo, macho, cobro menos por hora que lo que te cuesta un café en mi tienda. O sea, que vamos, que vosotros os imagináis que la segunda fortuna mayor del mundo no pueda ser la 1.500 en vez de la segunda y repartir un poquito más con sus empleados. Que es fácil de... Vamos, que no tienes suficiente vida para gastar todo lo que tienes, ¿no? Eso es una opinión ya más personal, ¿eh? Pero que me parece espectacular, ¿no? Que es la segunda más... O sea, después de Carlos Slim, el segundo tipo es de aquí, de nuestro país. El país ese del que estábamos hablando hace un momento. En donde sus propios empleados, pues, excepto Pablo Iglesias, evidentemente, o sea, Pablo Isla. Uy, joder, uy, se nos aquí mete. No pasa nada. ¿Cómo uy, estamos? Gazapo, se nos gazapo. Mete. Se los medios, ¿cómo nos influyen los medios? ¿Os estáis dando cuenta, no? Que sale mucho en la tele. Ahora hay que decir el poder de la gente, para que no se nos enfade. Bien, pues eso. Silvia quería comentar una cosita al respecto también. Ay, que la hemos pillado fuera de juego, que se lo estaba mirando. Ponemos música. Ponemos música. Sí, ahora se lo cuento. Porque sí. Bueno, yo quería decir una reflexión que me venía ahora hablando de la moda, de cómo nos imponen, de cómo lo de la temporada anterior no nos vale. Es que yo creo que son auténticos genios del mal, esta gente. Una persona que es capaz de hacer que las niñas bien de Madrid lleven manoletinas en verano y botas, perdón, en invierno, y botas altas en verano, es un auténtico genio del mal. Nada más, esa es mi reflexión. Sabia reflexión, como casi todas las que nos da nuestro amigo Pablo. En esa reflexión de todo a 100, pero muy bien pensada, de Pablo, le ha venido así una muy buena reflexión, amigo Pablo. Y antes de terminar esto y de pasar ya a las alternativas, comentábamos así a micro cerrado cuando estábamos escuchando este tema, que cómo hacer, es decir, estamos hablando de un gigante, estamos hablando de una organización empresarial que tiene evidentemente a los grandes medios. Comentaba Óscar un detalle muy significativo, que el ABC, por ejemplo, al día siguiente de uno de estos desastres terribles, publicaba un anuncio del Corte Inglés poniéndoles estupendamente. O sea que, ¿cómo hacer que seamos un poco más conscientes de dónde proviene la ropa con la que nos vestimos y que nos parece tan buena idea normalmente, o incluso materia de ocio, como apuntaba Natalia? ¿Cómo hacer? Pues se nos ha ocurrido que lo mejor es informaros, lo mejor es contaros todo esto que os estamos contando hoy. Seguiremos contando cosas, os animamos a que os miréis la web de Cero a la Izquierda, os animamos a que miréis la web, ahora ya hablaremos con ellos con más detalle, de las alternativas que vamos a presentar, y sobre todo que no os olvidéis que cada puntada tiene un coste, y a veces es un coste tremendamente alto. ¿Qué podemos hacer? Pues lo siguiente, presentar a los invitados, que ya les hemos dicho que estaban aquí, pero ahora ya queremos presentar el proyecto para el cual ha venido a hablar Natalia, que es Altrapolab, porque es un laboratorio realmente. Uh-huh. Y bueno, agradecer a los compas de Cero a la Izquierda y a Óscar que hayan estado con nosotros en este proyecto de debate del pasajero, el primero, ¿eh? Estáis en primicia. Muchas gracias a Corazón. Sí, muchísimas gracias. Y les esperamos el 21 de junio a las 8:30 en Patio Maravilla. Llegad puntuales, pasaremos la gorrilla. Venga, Natalia, cuéntanos un poquito, por favor, cómo nace Altrapolab. Pues Altrapolab nace por una reflexión sobre el consumo de ropa, uh-huh. sobre todo lo que estábamos hablando, ¿no? en este debate. Veíamos que en el tema de la alimentación, como bien de primera necesidad, ya estaban surgiendo alternativas, ya había una preocupación pues por conocer el origen de los alimentos que tomábamos, por comer ecológico, comer sano. Había cooperativas de consumo, grupos de consumo, nosotras participábamos en un grupo de consumo, pero veíamos que el tema de del vestir, ¿no? como otra necesidad básica, pues estaba olvidado, y veíamos que detrás de la ropa había mucha explotación, un uh-huh. impacto sí. medioambiental muy grande sí. y social, ¿no? Uh-huh. Comenzó creando una red de recogida de prendas ¿sí? en desuso, y ahí empezamos un poco a hacer una labor de documentación, viendo un poco pues cómo se fabricaban todas esas prendas, y también nos servía un poco de análisis para ver el tipo de consumo que se hacía y cómo uh-huh. nos llegaban esas prendas. Había prendas que nos llegaban hasta con etiquetas, fíjate, ¿no? de gente fíjate. Que se deshacía de sí. ellas. Había ropa también muy muy deshecha, pero uh-huh. pero había un buen número de prendas en un estado perfecto, y ya te digo que muchas con etiqueta, que ni las habían usado una vez seguramente, ¿no? Fíjate. Que te las compraban las rebajas, ni te las has probado porque valía 5 euros y te las has llevado y pues las has dejado tirado en tu armario y no te lo pones nunca, ¿no? Cosas así. Entonces, con todo eso empezamos a probar, a hacer prendas usando pues los tejidos de toda esa ropa, a veces uh-huh. pues cremalleras, botones, bolsillos o los propios, ¿sabes? Pues con las camisas las transformábamos, camisas de hombre en camisas de, uh-huh. de mujer. Empezamos a probar un poco y también a documentarnos mucho con la campaña Ropa Limpia que nombraba sí. antes, uh-huh. Pues sobre todos los impactos, ¿no? que tenía todo esto. Entonces, todo este trabajo lo comenzamos como a trasladar a talleres uh-huh. y es como ahora nuestra actividad principal, talleres de costura creativa y reciclaje textil, donde uh-huh. todo ese trabajo que hacemos en el taller sí. de investigación de patrones y de costura lo trasladamos a los talleres, y también hacemos una parte de sensibilización sobre consumo de ropa, donde uh-huh. hablamos de muchas cosas como las que hemos hablado esta tarde. Además de esto que nos han dicho, que es súper interesante, tienen también tenéis talleres continuos y talleres específicos, intentáis uh-huh. tener ahí una continuidad y he visto que tenéis uno muy chulo, que son los tres básicos, que las tres B's. Hacer un dobladillo, son bajos, bolsillos y botones. Eso es, uh-huh. bajos, bolsillos y botones, un sí. básico, un básico, vamos. Yo me voy a apuntar, que estoy empezando con la máquina de coser. Muy tú bien. Ya estabas en nivel máquina de coser, pero bueno, lo de bueno, eso tiene nivel, sí. eso estoy empezando. Sí, bueno. O sea, antes de deshacerte de una prenda porque se le ha quedado un botón o tiene un agujero, pues vamos a recuperar habilidades, ¿no? que teníamos perdidas, y no vamos a ir otra vez a la tienda a comprar, ¿no? que es lo que... Claro, yo me acuerdo de mi madre y de mi abuela deshaciéndonos los jerseys cuando se nos quedaban pequeños y usando la lana para hacernos otros jerseys a continuación, y claro. era de lo más normal. Uh-huh. ¡Qué hipster! Entonces no era hipster todavía, aunque había mucha camisa de cuadros. También, también. Y bueno, tenemos los talleres, luego ya si queréis nos decís los más cercanos o cómo uh-huh. se pueden poner en contacto. Y tenemos a nuestro amigo Tuba, nuestro sastre del barrio. Un amigo que vino de Senegal aquí a Delfas y que hace una ropa preciosísima. Yo no es por... Pero hace unas cosas súper bonitas. Muy buenas tardes, Tuba. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. A ver, cuéntanos, ¿cómo un sastre desde Senegal, viene a parar al barrio de Adelfas. Cuéntanos cómo viniste. Bueno, yo viniste aquí a España en el 2008. Bueno, cuando vine aquí no hablaba español ni nada, ni castellano. Yo entré en una asociación La Villana. Sí. El lado de ese, ¿no? Marcos ahí, Marcos ahí. Yo voy a hablar con Marcos un día. Marcos te me ayuda en muchas cosas. ¿De qué pasa? Lo que quiere decir todavía no me sale. Yo estoy estudiando castellano. Me voy a intentarlo. Bueno, yo puedo hacer muchas cosas. Muchísimas cosas difíciles. Sí. Lo que veo aquí en España, para mí, muy fácil. Fíjate, ¿cómo era la ropa que hacías en Senegal? En Senegal, yo hacía un poco de todo. De ropa de las chicas, de ropa de los hombres, y de niños, de niñas, de poco de todo. Fíjate. Esto no es mi problema. Allí tenías una tienda, ¿verdad? Sí, allí tenía una tienda. ¿Qué pasa? Yo quería ver... Vine aquí a España para mejorar. Tenía 6 máquinas. Al final yo le vendí todo para venir aquí. 6 máquinas, era una buena tienda ya, ¿eh? Era grande. Y cuéntanos, llegas a Madrid, conoces la Oficina de Derechos Sociales, la ODS, que es donde empiezas a contactar un poco, y decides intentar llevar tu proyecto adelante, a ver qué pasa, ¿no? A ver si hay suerte. Esto yo voy a dejar el más corto, por lo contar por esto un poco. Vale. Vale. Muy bien. A ver, Marcos, cuéntanos, ¿cómo salió la idea? Porque a lo mejor empezó más haciendo cosas a nivel individual, un poco pues a gente conocida, o imagino que empezaría así un poco, ¿no? La cuestión es que Tuba es un sastre buenísimo, ¿no? Es un profesional, y entonces pues alguien que tiene esas habilidades pues rápido empieza pues a hacer una cosa para alguien, otra cosa para otra persona. El boca a boca entonces, funciona. Exacto. Y entonces, como un proyecto de, digamos, de autoempleo de la ODS, pues surge esta idea de Wantai, ¿no? Como un... Que, claro, sí, es verdad que Wantai en senegalés significa abanico, que viene de Abontai en francés, ¿no? Y, bueno, digamos que este proyecto... es uno de estos de los proyectos de la ODS que, digamos, su línea de lucha era la de hermanar precarios con personas migrantes. Sí. Digamos, como un intento de reconquistar derechos, ¿no? Entonces, en este caso, pues es que es un proyecto obvio, ¿no? Porque sabiendo coser, teniendo el nivel que tiene Tuba de costura, pues se empezó a hacer cosas de este tipo. La cuestión es que no es fácil, ¿no? O sea, es muy complicado, porque por todo lo que hemos dicho antes, es muy difícil competir con estas otras, vamos, con la forma que tenemos de consumir ropa y todo eso, y además resulta que claro, que Tuba hasta hace un año no tenía papeles. Es decir, aquí estamos hablando de que... Claro, otra dificultad más... No estamos hablando de buscar una alternativa, sino no solo de buscar una alternativa, sino de buscar la propia supervivencia. Es decir, claro. Quiero decir, no estamos aquí en un ejercicio teórico, sino de que en realidad Tuba sobrevive vendiendo en la calle, y esto, o sea, estamos intentando, pues de alguna manera... hacer un proyecto para llevar una vida digna, ¿no? O sea, ese es un poco el marco en el que nace este proyecto, ¿no? Que es... Y cuando hablas de que es difícil competir, ¿hablas de dificultades para competir en este mercado? ¿Por precio, por capacidad de distribución, por darte a conocer, por todo un poco? Hombre, bueno, la verdad, igual no era la palabra competir, no estaba ni siquiera en posición de competir, ¿no? O sea, porque, quiero decir, si ni siquiera tienes papeles, ¿no? O sea, ahora Tuba ya sí que tiene papeles, y sí, digamos que por eso ya nos hemos planteado hacerlo un poco más en serio, ¿no? Intentar sacar una alternativa de verdad. Pero competir, bueno, sí que sé que competir es muy difícil, lo sé por otro, un amigo que tiene una marca de ropa, que también le conoce Natalia, que se llama Oriol, que su marca se llama Sensenu, y bueno, he hablado muchas veces con él y sé incluso lo mal que salen las cuentas, ¿no? O sea, lo carísimo que sale producir con unos criterios éticos justos y... es decir, es realmente muy difícil. Uno de los... Es que no es competir, es hacerte como un hueco en medio de un gigante. No sé cómo explicarlo, pero es que Zara lo tenemos, es lo que decía antes, o sea, es que nadie se plantea comprar en otros sitios. Es que algo te cueste, que una camiseta te cueste más de 10 euros, es, ¿sabes? Es carísimo. O sea, es como... Excepto si la camiseta es del Madrid, pone Ronaldo ahí va, a la espalda. Ahí no hay problema en gastarse la falta. Claro. Es una cosa que me fascina chutazo bastante. Al mundial. ¿No? Y la gente, que va a salir a menudo también. Claro, y la gente no sabe lo que hay, o sea, el trabajo que hay detrás para hacer ni cualquier pieza que pueda hacer Tuba ni Oriol, ¿no? El que hablaba Marcos, ni nosotros. O sea, es un trabajo muy laborioso y o camisetas en serie, da igual, ¿no? O sea, ese valor no está presente. Claro, porque si quieres comprarte 10 en un mes, pues también empieza a carecer de sentido otra perspectiva, ¿no? Hace falta, yo creo que hace falta otro tipo de consumidor y a la vez otro tipo de empresa, ¿no? Para emprender en estas cosas. Pero un consumidor implicado de la forma de los grupos de consumo agroecológicos, que es algo que me he quedado con ganas de comentar antes, ¿no? Esa diferencia. Sí. ¿Por qué en esto cuesta muchísimo más? Yo creo que es una teoría muy personal, pero yo creo que la alimentación tiene asociado un componente de salud que hace que igual uno esté dispuesto a comer cosas buenas, entre comillas, sanas, que realmente la ropa, uno tiene la sensación de que no le afecta lo que se ponga. Quizás una sensación también equivocada, ¿eh? Sí, probablemente sí. O sea, o no muy conocida, ¿no? Pero la ropa está en contacto con nuestra piel. No, pero sí. O sea, que yo creo que es un... Quizás no es tan directo, que es un sentir general eso. Porque no podría ser también algo de que quizás la ropa, el vestir, la imagen esté mucho más arraigada en el capitalismo, más que... Quiero decir que el tema de la comida gourmet tiene poco tiempo, ¿no? O sea, la comida como producto... Sí, como cuidado especial, imagen, ¿no? Imagen, etcétera. Es algo más nuevo, pero la ropa lleva desde hace mucho tiempo. También es un tremendo negocio. Yo, bueno, esto daría de sí lo que no está escrito, pero bueno, concretar. Tenemos un sastre, un pedazo de sastre en el barrio que se llama Tuba, que está intentando sacar adelante un proyecto cooperativa que además no solamente pretende que que consumamos textil de una forma más cercana, más consciente, más responsable, sino que además también nace como un proyecto de autoempleo, que también es una cosa que te vamos a tener que tener muy en cuenta en los próximos años y más dada la situación actual, ¿no? Os digo la página web para que podáis ver lo que hace, porque además Tuba no solamente hace confección, sino que da más alternativas a un consumo distinto. Si alguien tiene una tela, puede aportar esa tela y Tuba hace la parte de confección y manufacturación. O sea, hay varias alternativas, muchas alternativas. Quedemos con esta idea final y no os olvidéis mirar este precioso proyecto en wantai.wordpress.com, ¿de acuerdo? Ahí tenéis toda la información y tenéis el proyecto de Tuba y bueno, las chicas de Al Trapo, que la idea a mí me parece genial y tienen el vestido negro ese que tenéis puesto en la web. Me ha encantado el de los volantitos abajo. Pues ya no está. Ya no está. Pero te invito a que vengas a hacerte porras. Porras. Bueno, pues las chicas de Al Trapo Lab. Sí, Natalia, por favor. Quería decir, cuña publicitaria. Ahí, muy bien, para eso estamos. El próximo sábado 28 de junio tenemos el próximo taller Transforma tu ropa. Podéis verlo en nuestra web, altrapolab.org. Y bueno, es un taller al que puede venir cualquier persona, no hace falta que sepa coser, a transformar pues esas prendas que tenemos olvidadas en nuestro armario que nunca nos ponemos y en vez de irnos una mañana de compras aprender a

literalmente rock repollo, como comentabas antes. A ver, eso me ha dejado flipada, lo del rock repollo, no lo había oído nunca. Este movimiento surge en la Alemania Occidental a finales de los 60 como un intento de reconstruir la cultura alemana que había quedado bastante destruida tras la Guerra Mundial. El nombre viene de el mote que les ponían a los alemanes durante la Guerra Mundial, que les llamaban repollos, porque el repollo era un plato típico de allí. O sea, que esta gente además no solo quería reconstruir la cultura, sino que además tenía bastante sentido del humor. Las principales influencias de este movimiento se encuentran en el avant-garde de John Cage y el free jazz de Coltrane, y muchos otros grupos en realidad. Y han influido a muchos grupos posteriormente. La canción que traigo... Esa es la parte que más me gusta. ¿Esta es el vagar o es la parte del vagar por internet, lo del cisne o...? Bueno, veremos. Luego saquen las conclusiones. La canción se llama Sing Swan Song. Este título significa cantar la canción del cisne. La canción del cisne es una expresión que se utiliza para referirse a la obra de un artista que es consciente que está realizando su última obra. Y por tanto que pone su alma en esa última obra. Esta expresión proviene de un mito griego que dice que los cisnes antes de morir cantan una canción bellísima y muy triste, sí. Y que es como la canción de su funeral. Y esto, bueno, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, parece que puede tener su fundamento. Y por eso ha venido aquí conmigo un experto que nos va a dar su opinión. Ilústrenos. Pues así es, Marcos. Según Peter Simon Pallas, zoólogo y botánico alemán de finales del siglo XVIII, el cisne cantor, junto antes de morir, emite una serie de notas de forma continua, debido al colapso de sus pulmones y probablemente a la existencia de un segundo conducto traqueal en su esternón. Y de hecho, en 1898, el zoólogo Elliot reportó que un cisne de la tundra, importante esto de la tundra, al que había disparado y herido en vuelo, describió un amplio círculo en descenso mientras emitía una serie de quejumbrosas y musicales notas que sonaban, a veces, como el suave progreso de las notas de una octava. Muchas gracias. Qué cabrón, Elliot. Qué cabrón. El primer invitado que nos viene con experto. Esto se nos está yendo de las manos, Capi. Se nos está yendo de las manos. Como en realidad no estoy muy seguro de que se haya entendido el concepto, voy a poner unos ejemplos. Yo creo que podríamos llegar a decir que el rey acaba de cantar su canción del cisne, que, por lo que parece, Rubalcaba está a puntito de cantar su canción del cisne. Si no la canta hoy, la cantará mañana. Y... de Rajoy podríamos decir, por ejemplo, que cantará su canción del cisne antes de año y medio. Y si no la canta él, probablemente la acabaremos cantando nosotros. Bravo, bravo, bravo. Espero que ahora ya se haya entendido el concepto. Bueno, volviendo a la canción, para la transcripción y traducción de la canción que vamos a poner ahora mismo, he precisado la ayuda de traductora profesional, porque era muy complicada, ¿no? El acentillo alemán de esta gente y la letra así compleja, ¿no? Pero no la voy a reproducir, no voy a reproducir aquí sus resultados para evitar una mayor confusión. Lo va a hacer nuestro experto. Gracias, dudo que estuvieras a la altura. Agitando su escudo con el sosiego del día de su nacimiento para cantar la canción del cisne, le dio su fría mano a él, que había sido un fantasma borracho y endeudado. Está haciendo de nuevo de tripas corazón, pero contenta mientras pasa el día. Qué bonito. Fantástico, fantástico. Es una traductora, no el traductor de Google, ¿eh? No, Marcos, desde luego ha profesionalizado esta sección. Bueno. Nos está dejando absolutamente locos. Esto es un nivel de preparación que no te haces idea. O sea, no te haces idea. Totalmente aleatorio. Bueno, pues vamos a escuchar la última muestra que necesitamos, ¿no? Ah, por ello. Ah, por ello. Gracias. Thank you. sound. She gave her cold hand to him who'd been just a drunken hot dog. She's sucking up again, but happy as the day is long. She gave her shoe right good birthday to. Sings one song. Es un tema precioso, Marcos. Muy bonito, muy diferente. Me ha gustado. A mí me encanta. Pues, oye, todos los días descubrimos cosas con nuestros invitados. Esto es una maravilla. Esto, pues hacer radio ya sabéis que nos apasiona, que estamos aquí desde el Centro Social Seco, que nos podéis escribir, que podéis enviarnos cosas, navegar por internet, que se os vaya la pinza y hacer como Marcos, que luego nos trae lo del canto del cisne. ¿Y si alguien puede contrastar lo del esternón del cisne? Si alguien puede contrastarlo, lo agradecemos, os recordamos la forma de contacto, el pasajero en seco @agorasolradio.org, en Facebook el pasajero en seco, y en Twitter, que nos están siguiendo 3 personas, estamos ya teniendo un... Bueno, salimos. 3 personas más. 3 personas más. Ah, vale, no voy a preguntarle el resto. El pasajero en sec, en Twitter es El Pasajero en Sec. Y como siempre tenemos unos invitados muy buenos, siempre nos da pena despedirnos, pero bueno, ha llegado el momentito. A Natalia, muchas gracias por contarnos este estupendo proyecto. Muchísimas gracias por invitarnos. Y que sigáis haciendo laboratorio y contándole esto a la gente y que vayamos aprendiendo. Y bueno, tú, va Marcos, vosotros estáis como en casa. O sea, aquí cada vez que vengáis, si queréis venir con la bata de guata, podéis. Para la próxima. Hecho. Bueno, muchas gracias por inventar todo. Gracias, Tuba. Mucha suerte en todo. Y bueno, no tengo que deciros mucho más. Como siempre estamos fatal de tiempo, pero bueno, simplemente ahora lo va a decir mejor que yo Regina Spector, pero deciros que vamos a volver, que cuando nos llaméis estaremos allí y que no hay necesidad de decir adiós. Un beso pasajero y hasta otra. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till there was a battle cry. I'll come back when you call me. No need to say goodbye. Just because everything's changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head on. A star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. You'll come back when it's over. Just the feeling, and no one knows yet. But just because they can't feel it, too, doesn't mean that you have to forget. Let your memories grow stronger and stronger till they're before your eyes. You'll come back when. Pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.